Poemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Muy buenos días, señor Saldaña, qué gusto verlo. Hola, Ana Lilia, Mona Lisa, buenos días, ¿cómo te va? Pues muy bien, muy contenta, con muy buena recepción de imagen, así que pues lo vemos desde el inicio. Me pongo mi aftershave, que se llama, ¿eh? Qué guapo, para oler en el radio también, ¿verdad? ¿Qué hay de bueno, mi querida Mona Lisa? Bueno, pues como se imaginará usted, pues estamos muy contentos de todos los eventos que se llevaron a cabo, pues desde el viernes, ¿no? No dicen lo mismo los locutores de la televisión mercantil. Ah, no, pues no, fíjese que a muy regañadientes hoy Televisa puso algunos como reportaje de que pues hubo algo en la Ibero que no eran aplausos cerrados a Enrique Peña Nieto, pero sí fue muy, muy significativo. Bueno, yo me moría de risa porque pues Denise de Dresser es... Fíjate que estuve en el Twitter, estuve molestando sobre una idea. Sí, a ver. Que me parece que es válida, el hecho de decir que todo lo que está sucediendo en México, por un lado estamos viendo núcleos de terrible corrupción, bestialidad, crueldad y barbarie. Corrupción desde el punto de vista económico, en varias áreas, es decir, desde la niña que nacida quizá en una casucha clase media de Veracruz, de buenas a primeras, puede tener avión propio para ir por todo el mundo. Eso es un símbolo inequívoco de corrupción y de no conveniente manejo de las circunstancias. Por otro lado, la desgracia histórica de México sobre un ejército en duda, luego el hecho de darle a la televisión la pesadísima carga de ejercitar, conducir y ser el oleoducto, el vector, debería, si eres tan amable de buscar la palabra vector, por donde se conduzca la democracia en México, eso, dárselo a la televisión, eso es una crisis. Y ayer empecé a moler sobre que en realidad las protestas que hay de los niños Ibero, de los del TEC, de todo México, es una protesta en contra del sistema. Así es. Porque la niña veracruzana de The Champs, los generales X, el locutor obnubilado para defender a su patrón mercantil, el periódico asquerosamente irreal, forman parte de un mismo criterio. Y hay una crisis del sistema. No es el periodista que saca una lambisconeada o agarra un chayote, no es la niña que alquila un avión y se lleva tres perros de viaje, no es un sargento que agarra una mordida, no, es el sistema en sí, ante el silencio ominoso del detentador del poder que se llama la presidencia de la República. Hay que decirlo, eso es el sistema, el corrupto. Y Juan Ruiz Fili toda la mañana se la pasó diciendo sobre el sistema, que ayer nosotros lo manifestamos aquí, mi equipo y un servidor, en el Twitter, pero les cuesta un montón de trabajo decir Saldaña. A ver tú, Ruiz Fili, ¿por qué no dices Saldaña, güey? ¿Te da pena o qué? Bueno, ¿da vergüenza? En general no se mencionan entre ellos, son muy personales. No, perdóname, no me mencionan a mí, pues, yo estoy aquí, si paso 24 horas en información, son unos pulgas. Robadores de ideas. No, pero no robadores. Mira, no es la idea. No es la idea ni que me roben. Oye, por favor, fíjate que qué más que siento una gran vanidad cuando alguien toma algún término. Ya ves, Fernando Buenabad, todo un filósofo, estudioso de la filosofía en Sudamérica, considerado junto con Galeano y con tantos otros como un ideólogo de todo, cuando habla de la televicracia y dice, ay, Saldaña tuvo, le atinó llamándole así, ¿qué le cuesta? Es que son mugrosos, son, ¿cómo se dice? De una mezquinidad, de una ruindad tan pequeña, y a eso les entregó México la tarea de hacer la democracia. ¿Cómo la van a hacer? No pueden dar lo que no tienen. Hay que tener grandeza de espíritu, tú, barbudo. Bueno, ya me enojé. Ya dije, no es cierto. En el fondo los quiero mucho, y a Tere Valen, la que la aprecio mucho. Bueno, adelante. Bueno, Vector, señor Saldaña, hay dos definiciones. Yo creo que la que usted quería es la biológica. Portador o huésped intermedio de un parásito o virus que transmite el germen de una enfermedad a otro huésped, ese es el biológico. Un vector, sí. O en física es la representación geométrica de una magnitud, velocidad, aceleración y fuerza que necesita orientación espacial, punto de aplicación, director y sentido para quedar definida. O sea, yo lo había también oído y lo interpreto como, y dije oleoducto, la manera o la forma o el espacio o el conducto por el cual algo llega de un lugar a otro, es como un camino. Bueno, adelante por favor, Mona Lisa. Bueno, pues antes que nada queremos, en este día que yo me siento eufórica, bueno, queremos mandarles, porque pocos días, ya ve cómo nos traen con las encuestas y todo, pero de pronto los jóvenes y México deciden decir, fíjense que no, las encuestas no me representan y ahí voy para afuera para que vean. Bueno, pero desde la cabina de radio La Nueva República mandamos un cordial saludo a los operadores y al auditorio de los siguientes medios que nos retransmiten: notipoemas.com, Radio AMLO TV, Al Calor Político, Radio Poder Ciudadano MX, lagaceta.org, ciudadanos.com, telenoticias.com, Open Magazine, El Santuario, byronbarranco.com, México Ahora o Nunca, Jóvenes con Orona, La Revoltosa blogspot.com, radioensintonía.com, y más allá de nuestras fronteras, a Red Puente Sur, a la Radio del Sur, que por cierto les mandamos una felicitación por el evento que tuvieron ayer de poesía, que muy hermoso, también hay que darle espacio en las radios. También un saludo al 92.5 FM de Táchira, de Santa Teresa en Táchira, en Uruguay, al 105.3 FM en Montevideo, a las 7 radios de Radio Amanecer, 92.7 FM, a Radio FM en Nueva Helvecia, en Colonia. También en Ecuador, un saludo a Radio Superca, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo. En Honduras estamos en Radio Gualcho en el 1015 AM, en Radio Daniel Viglietti también estamos, en corresponsalesdelpueblo.org, su red de radios. En España, en Palma de Mallorca, estamos en Radio Contrafarsa en el 87.6 Fiesta FM. Pues un saludo a nuestros productores de televisión, a Chucho y a Eder. ¿Verdad? ¿Están por ahí? Sí, aquí están. Muy bien, pues un saludo a todos y bueno, a ver, fue el tema. Mira, Lisa, yo, ¿qué más quisiera yo de tener una voz diferenciada? No solo porque esté yo viejo y tenga voz cascada, sino porque me da vergüenza por la patología que he tenido toda mi vida de ser hipotéticamente comunicador, y me da vergüenza pertenecer al gremio de los comunicadores. Parecería ser que somos unos muñecos de madera y desde arriba nos dijeron habla de esto y habla así. La finalidad es meterle al pueblo de México el hecho de que vaya a votar y luego se olvide. de que conserve su estulticia, la que nos ha costado tanto y tanto trabajo implementar, de que siga igual de banal, de ignorante, y de que se convierta en un nicho de mercado democrático. Ese nicho de mercado democrático lo usemos vía encuestas, le digamos quién es el puntero, cómo va el score, cómo va el palmarés, cómo va el pizarrón, para usar un término adecuado futbolísticamente hablando, que se vaya con la finta, que se vaya con la cargada de las encuestadoras, de las casas encuestadoras, que vote y se olvide y nos deje gobernar. Eso ya les dije a ustedes que me lo dijo un día el alto comisionado del fútbol, Petriccioli, cuando me dijo: no ande usted hablando mal del fútbol porque es la droga, y le hizo así con el dedo, que le damos cada ocho días a la gente, o cada tres días, no sé cómo era, en 1960 creo, no, como el 70 era. Este apretó el gotero y así se tranquilizan y nos dejan gobernar. Eso no ha cambiado. El sistema del que habló también Juan Ruiz Gili, el sistema le dice a decenas de locutores: habla de lo mismo, y ahí va el güey, como dicen en Mandería. Ahí va el güey. Todos a la cargada de hablar: lleva tanto, no lleva tanto, sí lleva tanto. Y de buenas a primeras vienen unos jóvenes de esencia evangélica y jesuita y dicen: párale, para tu pinche carro, ya estamos hasta el gorro. Y toman la voz de los sin voz, y toman la palabra de los que no tienen palabra, y toman el micrófono de los que no tienen micrófono, y salen a la calle y la hacen e incendian. La manifestación de ayer en el Zócalo y lo que después sucedió en el Paseo de la Reforma, y que con tanto cuidado los pinchurrientísimos locutores callan, nulifican o minusvalúan, eso es una manifestación de que estamos en otro sistema. Al sistema televisivo de televidentes votantes, ya inventé otro, televidentes votantes, hay otro, de ciudadanos que piensan y que están hasta el gorro. Y estamos hasta el gorro, y no es hablar mal del gobierno, es hablar justamente de lo que sucede. Y siempre, como decíamos al principio, son múltiples las áreas en las cuales, o por las cuales deberíamos tener vergüenza. Pero el gobierno no parece tenerla. Se van a un congreso, se van a un simposium, se van a proponer unas leyes de carácter económico, o se van a un congreso de los países más poderosos o de turismo. Pero la vergüenza nacional se nos queda a nosotros, y nosotros tenemos vergüenza porque el área sindicalista está corrupta. Parecería ser, por lo que nos duele muchísimo. Oye, pues si no lo dice nadie del gobierno, lo digo yo. Pues sí. A mí me duele mucho que el general Vicente Guerrero Saldaña pues haya sido general, y que allá en Mandería todos, cuando decían el general don fulano de tal, mis respetos. Pero ahora resulta de que no. Pero lo grave es que no sabemos exactamente qué sucede, porque la información pinchurrientísima no surge, y la verdad se oculta, y el sindicalismo se corrompe, y la televisión y las encuestas son las que no, y los locutores, los señores locutores, son los que norman todo. Estuve apuntando, decía, hay uno, hágame usted un pinchísimo favor. La traducción de mi queridísimo López Dóriga, saludos Joaquín, es que ayer en ese, búscame por favor la palabra areópago, que tengo duda en realidad lo que es un areópago, mi querida. Me suena hacia algo como de tipo Da Vinci, ¿verdad? Bueno, areópago. No, me parece que es un como conciliábulo, como congreso, pero no estoy seguro. Tengo, es el Tribunal Superior de la Antigua Atenas. Ya está. Tribunal Superior, el areópago de locutores de la televisión, el Tribunal Superior de la Antigua Atenas, declara que Andrés Manuel López Obrador implanta la República del Odio. No, Joaquín. La República del Odio la ha implantado el hecho de que nuestra televisión, digo nuestra, fíjate, ha querido y ha hecho que el mexicano se sienta orgulloso de su ignorancia. Quien ha implantado la República del Odio es el gobernante corrupto que da chayote a los locutores, que les paga billones de pesos porque hablen bien de él. Quien ha implantado la República de Odio es la falta de justicia y la corrupción imperante en todos los niveles, incluido el de la comunicación. La República de Odio la ha implantado la ignorancia tradicional, que florece extraordinariamente exuberante en los programas de la televisión, donde desde niños se les enseña imbecilidades que los deforman. Esa es la República de Odio. La República de Odio no la forma un campesino asqueado de ser explotado, que con sus manos llenas de callos y sus ojos llenos de lágrimas dice: toda la pinche vida me han explotado, todos me han engañado. La República de Odio, te lo digo por mí, la puede formar un viejo que tiene 50 años de trabajador eventual en un país sindicalista, coño. Me río, pero imagínate que no fuera yo. No, pues no. Usted habría bien fregado. Bueno, no es que sea yo tan fregón, pero pues es que lo tomo a broma. Pero ¿de dónde carajo saca Joaquín que Andrés es el implantador del odio nacional? El implantador del odio nacional es la corrupción y sus contrapaches, sus lambiscones, son los que se allanan a los intereses de la corrupción, y eso somos en la televisión. Los arregladores, las tapaderas de los delincuentes de curul, no sé si esté claro, no, pero bueno, ya como el agua, señor Saldaña. Ahora, como dice el señor ese de las telenovelas, nada personal, porque en el fondo los quiero, en serio. Bueno, otra que dijeron, dice, no, es seguro que AMLO, Andrés Manuel López Obrador, no reconozca si pierde, no reconozca la elección, y que descalifique de antemano la elección y no la reconozca. Es muy posible. Ayer en el aeropuerto ese que había de muchachos muy, muy sesudos que dictaban las normas del futuro de la humanidad como gran tribunal de Dios, ellos decían: no, es que Andrés Manuel va a descalificar, si pierde, o no va a reconocer la elección. Pero dentro de su cerebro, y ellos saben que puede ser, y por eso hay casas encuestadoras, en el panorama de sus posibilidades no está que haya un pinche fraude. Eso no lo consideran. Solamente consideran lo imputable a un desgraciado de esos. Digo un desgraciado de esos porque nuestro patrón dijo una vez: a nosotros no nos importa que ningún desgraciado de esos quede bien. El término ningún desgraciado de esos nos incluye, yo el primero, a todos aquellos que no pensamos de una manera abyecta y agachada a favor de los requerimientos, estatutos y normas impuestas a México, históricamente hablando, por la televisión. En consecuencia, AMLO, un servidor, por eso he sido rechazado de ella, lo acepto, es por no plegarme totalmente, hasta eso, a los requerimientos ideológicos de la televisión. Entonces, para estos muchachos del Areópago, dicen, él va a descalificar si pierde y no va a reconocer la validez de la elección. ¿Y si hay fraude? ¿Y si resultaría que Roy Campos y todas las encuestas y GEA, INSA y el noticiero de hoy en la mañana de Rocha, de Ruiz Gil y de todos ellos, pues es evidente que está llevar 40 puntos de adelanto? ¿Qué tal, señor Valdés? Qué pena que no tengamos un medio de comunicación válido. No existimos. Eso me da una gran ventaja. Soy el hombre invisible. No solo nadie me puede ver, sino que nadie me ve. ¿A poco? Ergo, puedo decir lo que quiera. Ay, señor Saldaña, no diga eso. Bueno, digo, finalmente sí. Para ellos no existimos. Para ellos. Ah, bueno. Yo sé, para... Hubieras visto ayer en el Zócalo. Yo dije en el Twitter, me dio una sensación indescriptible llegar a un territorio libre de odio. Si no sabes qué viene, y sépanlo, amigos, que con los que platicamos ayer y que fueron muchos, no saben la sensación de ver a gente amiga, de no tener la sensación de tener que estar volteando la espalda, porque sabía que todos los que estábamos ahí teníamos el santísimo, ¿cómo diría yo?, el aroma evangélico de la amistad, carajo. Hacía mucho, en serio, que no sentía yo eso. Porque digo, no había, ustedes saben que no ando en manifestaciones, y cuando ha ido AMLO a Jalapa, como es un montonal de gente y luego no puedo estar parado mucho por mi pierna, me voy a una oficina como el otro día. Que no es lo mismo estar en la multitud, y ayer estaba en una multitud. Bueno, dicho lo que estoy diciendo, el hecho de estar ahí, esos son los sembradores del odio. Yo quisiera que estos pobres, en serio, se iban a tapar la nariz o no sé qué. Los veo como grandes racistas, como el Ku Klux Klan, que llega con la... como la reina de Inglaterra, como el príncipe, como el rey matador de elefantes, puta madre, llegan ahí con la nariz para arriba. No, dicen, no, el México de ustedes no es el México de todos nosotros. Entonces, dicho está, otro de los puntos que dije, que en el Areópago se considera que Andrés Manuel pueda no reconocer si pierde. Pero a ustedes nunca les pasa, ni por aquí ni se les digo, ni por el mientes, el hecho de que pueda ser fraude, y ustedes son un fraude continuado. Ustedes han verdaderamente abusado fraudulentamente de un país que el poder o se lo arrebataron, o el poder para eludir se los dio, de manera que hoy tienen que hacer caridad, Children International, tienen que hacer iniciativas México y todo eso. Bueno, también los locutores dijeron, imagínense ustedes el berrinche que puede hacer Andrés Manuel al perder. Si no triunfa los candidatos, si no triunfa Andrés Manuel, habrá un berrinche. No consideran en absoluto el hecho de que, bueno, rectifico, no rectifico, arreglo lo que estaba yo diciendo. Lo que nos están pidiendo, a ver, perdón. Perdón. fue falla mía. Perdóname, ¿ya? ¿Te apagaste? Sí, sí. Pero sí, sí, sí, lo adelante. Lo que están diciendo es lo siguiente. Mira, ¿cómo? Mira, mexicanito, como decía Barrios Gómez. Yo te doy permiso de que votes, de que existes, te voy a dar televisión, te divierto, tú cállate, tú te dejas llevar estos 45 días que faltan, votas y ahí muere. El hecho de que haya o no fraude no te importa. Trágate mi fraude y calla. Yo te doy permiso de que estés en mi país. Es lo mismo cuando desde el noticiero les invitaron que vengan a platicar aquí, que vengan, güey, pues ¿qué no puedes llevar tú tu cámara? No, que vengan los del Ibero, que vengan a mi casa a platicar, que vengan a mi territorio, que vengan a mi trono, que suban aquí a la televisión, que vengan a platicar. Ah, poco así dijeron. Aquí sí, y aquí discutimos y hablamos lo que quieras, sí, hombre, sí, sí, sí, sí. Con los chavos. Qué bueno. Chavos, con la chaviza. No son chavos, Joaquín. Son mexicanos. Y piensan. Y estudian. Y conocen y saben. No son gente penetrada por la aguja hipodérmica y drogadicta de la televisión. Y ojalá no lo sean. Ayer había dos o tres en un programa de las 12, que el locutor de corbatita y todo muy mamón estaba, que no sabía qué hacer. Y la locutora se preguntaba, como pregunta la televisión mexicana, la televisión mercantil, ¿quién está atrás de ellos? Sí, ay, sí, tú, ¿quién está atrás de ellos? Mi madre, yo te voy a decir, señorita, por cierto, nada graciosa, ¿quién está atrás de ellos? Atrás de esos jóvenes y atrás de muchos mexicanos está la televisión corrupta. Está la televisión traicionera, que ha traicionado históricamente las características del pueblo mexicano, que ha destrozado la esencia verdadera de nuestra nacionalidad, que ha hecho un pueblo gringoide de segunda, que le ha dado a tragar porquerías para engordarlo e inflarlo, que le ha dado a tragar aguas negras que lo perjudican, para que tú, niña que pregunta, ¿quién está atrás de ellos? Vivas bien. Está atrás de todo el cansancio nacional, la corrupción, la mala leche, la hija del señor que alquila aviones, la que nos llama prole, la que nos llama, la que les llama a las mujeres lavadora de dos patas, la misoginia, el machismo, la intolerancia, la corrupción y el deseo inconmensurable de poder y de dinero, que no tiene límites, en una especie de atavismo, es decir, de maldición del mexicano, que no sabe manejar el triunfo, y que no se conforma con tener 10 millones, sino 100. Cuando lo que le basta para vivir, y muy, muy bien, son 5 o 10, pero él tiene 100. ¿Por qué? Por joder, por patología, por esquizofrenia, por no control. Todo eso está atrás de la gente que protesta, niña del noticiero de ayer y tres chavos que les decían evidentemente todo esto con una gran sayez, que quiere decir sapiencia juvenil. ¡Qué barbaridad! Eran muchachos de 25 a 30 años. Y veo la ancianidad pavorosa de muchos locutores que tienen 30 años o 40, y son viejitos de 80, hijos de la... en el modo de pensar. Lo único que a mí me queda es no ser viejo de pensamiento. Perdonen ustedes mi vanidad, pretendo no ser viejo de pensamiento. Y creo que no, porque desde 1950 digo las mismas tonterías que ahorita. Tonterías o no tonterías, pero las digo las mismas. Entonces, pues, no se considera el fraude, y ayer lo que dije lo que dijeron en uno, ¿cómo se llama? Foro, algo de foro, y un señor muy atildado que preguntaba como locutor, mi madre, pues él estaba obviamente tratando, ese cuate, nomás al ver los tres jóvenes de la Ibero, y al cuate, y a la señorita que era su palera, pues se nota evidente, no me acuerdo cómo se llamaba, él no es conocido. Bueno, queridísimo doctor Narro, con todo el respeto que me merece su altísima investidura, doctor Narro Robles, él dijo que las universidades no deben ser arena política. ¿No? Para mí... Una cosa es lo que él quiera, ¿verdad? No, para mí, obviamente, doctor Narro, la universidad es el verdadero campo de la pugna, de la lucha, de la argumentación, de la esgrima, de la presentación, del despliegue de las ideas políticas, filosóficas, científicas, literarias, artísticas, culturales, en una palabra. Y si usted le niega la posibilidad a la universidad que sea una arena política, no me gusta el término arena. Lo entiendo, evidentemente, por su asociación con la televisión mercantil. Pero, ¿qué le parece la palabra campo, universo, cosmos? Universo. ¿Qué otra cosa puede ser? Espacio. La universidad sí es un espacio político. Polis, ciudad, tique, arte. El arte de la ciudad, del ciudadano, de la gente, del pensamiento, de lo noble, de lo grande, de lo histórico, de la tradición. La universidad es ese su lugar. Con todo el aprecio que tengo por usted, le puedo decir que no estoy en absoluto de acuerdo en su aseveración, que seguramente estuvo dicha para el noticiero. Subrayado así, noticiero. Hay que quedar bien. Y tiene que quedar bien con sus amigos. Claro. Porque cuando hicieron la fantochada esa de la Iniciativa México, en primera fila estaba la UNAM. Y luego viéndome la madre y me diga, no es la UNAM, es Narro. Ah, bueno, Narro. Pero Narro es el director. Entonces, las universidades no son arena política, dice Narro. No. Pero, de facto. De esencia, una universidad debe ser el verdadero y auténtico campo donde se diluciden, clarifiquen, arraiguen y definan las ideas políticas, obviamente, y las filosóficas, y las éticas o morales, o éticas y morales, es decir, todo lo que tenga que ver con el espíritu, y obviamente la política tiene que ver con el espíritu, con la mente, con el corazón, con el sentimiento, con la manera de, con la conducta, carajo, con la etiología, creo que se llama, a ver si etiología quiere decir conducta, todo eso tiene que ver en ser una universidad, doctor, así es que ya está, entonces, lo que yo digo es que sí, una universidad tiene que ser, que a usted no le convenga porque sea amigo de la televisión mercantil, es otro boleto. Y la televisión mercantil está comprometida. Ahora también, ¿por qué la televisión tiene que estar comprometida con un candidato determinado? ¿Por qué no abrirse de una manera normal? Es como un referee vendido la televisión. Así es. Ellos reclaman para sus pinches partidos de béisbol o de, ¿cómo se llama esto?, de fútbol, que el referee sea neutral, pero ustedes, televisión, tienen a tanto pinchurrientísimo referee que no es normal. Son referees vendidos. La televisión es el referee. No digo para hablar con una terminología deportiva. Son el referee vendido de la democracia mexicana. Lo que pasa. Antemano están dando el puntero. Es como si al iniciase el partido de los ayer de los Tiburones Rojos contra el Santos Morelia o la madre que haya jugado, si de al principiar el partido me ponen a mí, yo digo, el puntero son los Tiburones Rojos, de bandería, bueno, convertido en arena, en cancha, en estadio, en pugna. Hablaba usted de, pedía la definición de teología, ¿verdad? Sí, eso quería. El estudio sobre las causas de las cosas. las causas de las cosas. Y la conducta también tiene también, que ver con sí, la sí. conducta, ¿verdad? Sí, sí. No también. Es algo es ético o no es ético. Así es. Tiene que ver con la conducta, es decir. Bueno, lo voy a clarificar muy bien, pero no dijimos ninguna aberración. Las causas de las cosas, las causas de mi manera de comportarme es lo que la cultura que yo tengo, los principios morales que tenga, la ética. La ética es el principio de las cosas que motivan mi conducta. Bueno, otro de los que decían ayer los doctores del areópago, decir que hay en el nuevo sesgo que ha dado el criterio nacional de rechazo y aceptación, no voy a caer en el garlito, decir, no me voy a dejar llevar, decir, muera fulano de tal, que muera el Sinaí y que viva fulano. No me escucharán decir ni echar vivas. Me gustaría que todos juntos tuviésemos una inclinación personal y adulta por aquel partido, aquel personaje, aquel hombre o aquel candidato, o tengo que decir candidata, que nos convenza en realidad. Entonces pero ayer, por ejemplo, se hablaba de un candidato de Andrés Manuel López Obrador. Entonces esas son fregaderas. Solamente se lo pueden hacer a un público idiota, porque la televisión quiere cosechar, pero no sembró bien la idiotez que pretende haber difundido en el pueblo de México. Piensa que somos imbéciles. O piensan que no ha cambiado el mundo, ¿verdad? Creen que... No, pero piensan que sus ímprobos esfuerzos, que quiero decir, que todos los esfuerzos que ha hecho desde que yo estoy ahí, en 1950 a la fecha, han hecho un pueblo no pensante del todo. Y la manifestación de ayer, por ejemplo, y otras muchas, nos demuestran que el pueblo de México está pensando malgré la TV. Malgré es una expresión francesa que quiere decir a pesar de la televisión, México piensa. Apúntale, a pesar de su televisión, México piensa. La idea fundamental, y soy testigo y cuando quiera se los demuestro y se los digo, que la televisión no tiene dentro de sus objetivos el hecho de que usted sepa pensar. Tanto es así que desde mi tiempo para acá se utilizaba el dicharacho: nadie ha perdido dinero bajando la calidad de sus programas. Es decir, a más jodido el programa, más éxito. Y se acabó. Entonces, cuando los señores del Areópago, es decir, del grupo de jóvenes que ayer los vi un rato, no un rato, los hubiera visto todo el tiempo, porque eso es muy interesante, pero ya estaba comenzado. Ellos dicen que hay tendencias. La palabra tendencias es un poco pinchurrienta, porque yo te doy una opinión, pero no la riego como tendencia, no la riego como mala leche. No, pues te digo lo que pienso. Puedes aceptarlo, mandarme por un tubo, eso no tiene problema. Pero las tendencias, por ejemplo, y dicen, es que Andrés Manuel tiene una tendencia a descalificar. Obvio. Ah, oigo. Ah, es obvio. Obvio quiere decir, obvio, que es como huevo, ¿no? A fuerza. No vamos a elogiar lo inelogiable. No podemos callar la corrupción. Hay gente que no calla la corrupción. Hay gente que no elogia o pasa por encimita y de puntitas ante las cosas atrabiliarias. Ni los otros programas, por ejemplo, que dicen, ¿cómo es posible que la hija de un líder, que el hijo de un líder, que la hija de un expresidente, el hijo de una expresidenta ande huyendo? ¿Cómo es posible que un hombre de gran jerarquía caiga en las redes de la ambición? No se puede callar, pero eso descalificar lo descalificable es un deber ciudadano. Pero para los jóvenes de la Junta es mala leche. La mala leche es de ellos. Si seguirlo miento la madre a lo mentable, a lo lamentable, para que suene más bonito. Estoy haciendo un acto normal de hombre, de bien. O si me callo y no digo nada, ante una aberración, ante un crimen, ante un duelo, ante un fraude, pues estoy evidentemente siendo cómplice del mal. Entonces dice, utilizan la palabra, utilizan ominosamente tendencia. Uy, la tendencia ya es, ya es un poquito por debajo del agua. Luego descalifica, uy, sí, pues más por debajo, Luego son reventadores, ¿verdad? Puta, reventadores, vienen a reventar. Les pagaron por patalear y gritar, y luego siembran el odio, y todos contra el puntero. Esa es la tesis de ellos. No puede hacerse así, señor Valdés. Pitié, como dicen los franceses, coño, por favor, ayúdenos. Eso no puede ser, eso no es democracia. Eso es complicidad de un fraude. Eso es traicionar a un pueblo. En serio, no me vale. Es decir, no estoy haciendo propaganda ni por AMLO ni por Celestina o Josefina o como se llame, ni por Peña Nieto ni por nadie. Estoy diciéndoles, no es correcto, no es decente esa televicracia, esa dictadura de la televicracia. No nos va a llevar a nada bueno. Los primeros recipiendarios del desmadre que se está originando va a ser la televisión. Acuérdense, a la televisión se le va a revertir, y se había gozado plácida y tranquilamente de décadas de gobiernos cómplices para hacer su chorcha y organizar sus nichos de mercado, donde tendrá que fracasar. Pues iba yo a decir forzosamente, pero pues no soy la divina garza para decirlo, pero donde tendrá que fracasar es cuando ella se cuando la televisión se constituya en la hacedora y en la sucedánea de la democracia mexicana. En otros, la televisión no puede ser sucedánea de la democracia. Apúntale. No puede sustituir, no puede suplir a la democracia. Le va a ir mal. De veras, Joaquín. Lo digo en serio, no es programa. Pues yo creo que ya les está yendo mal, señor Saldaña, realmente. No les está yendo mal, les están avisando que les puede ir mal, yo creo. No lo vais a tomar más que como una apreciación de alguien. Es decir, el hecho de que sus aliados naturales, católicos, jesuíticos, hijos de familia acomodada, ¿cuántos en Libero no habrá cuyos padres sean mandamases no, asociados de empresas colaterales bancarias, de telecableras, radiofónicas? La cuña para que apriete tiene que ser del mismo micrófono, yo creo. Sí, pero también es un hecho, señor Saldaña, que mucha de esa gente que está en condiciones de poder, de riqueza, de estatus empresarial, también ya se dio cuenta que esta situación no puede seguir así. No te entendí ni M. A ver, porque me vuelven a marcar porque me oigo con eco. A ver, otra vez, que te vuelvas a marcar porque se oye con eco. En lo que recuperamos la llamada, mandamos un muy cordial saludo a todos los que nos acompañan en el chat. Señor Saldaña. Oh. A ver, ¿ahora sí me escucha bien? Te escucho perfectamente. Ah, bueno, yo le decía que también es un hecho, y lo hemos visto en muchas reuniones con empresarios, que esas gentes que tienen a sus hijos en estas universidades también ya han cambiado su punto de vista, porque los hechos, señor Saldaña, les están indicando que no es conveniente lo que está ocurriendo para lo, ni para las empresas, salvo aquellas privilegiadas. Entonces, yo escuchaba a un empresario que siempre había sido muy inclinado hacia el PAN, me decía, fíjate que estoy muy orgulloso de mi hijo, ahí te mando ese video, porque él lo tomó desde arriba y se veía que era una multitud, me enorgullece que mi hijo esté interesado y esté participando. O sea, yo creo que el mundo sí ha cambiado y la televisión sigue diciendo, y a pesar de todo es el puntero. Entonces, pues la gente ya se desespera y se está manifestando por otros medios que actualmente tenemos. Por eso, bueno, ante ¿verdad? Esa posibilidad de que haya hombres de derecha o panistas o católicos o seguidores del cardenal Norberto Rivera Carrera o seguidores de Onésimo Cepeda o adoradores del Vaticano o panistas, ya sin mala leche, hombres de derecha que cambien, me parece muy muy justo, me parece muy, no muy justo, muy normal. Lógico. Porque finalmente muchos de los yo siempre he pensado que dentro de la doctrina jesuítica hay mucho que rechaza la derecha. Es claro. La derecha rechaza muchísimas de las cosas. ¿A poco un hombre de ultraderecha, a poco los líderes de derecha que hay en México iban a buscar a discípulos pescadores y a lavarles los pies y a traerlos a su mesa y a cuidarlos y hacerles milagros y estarlos ahí acariciando y eso? No, mucho menos. Es que usted muy decentemente y intelectualmente considera que están bajo una filosofía, y no, lo único que les interesa es el dinero. Bueno, hoy en la mañana, en este mismo programa del susodicho Juan Luis Gili, alguien dijo una frase que es el justificativo de la corrupción. Un cuate muy simpático, por cierto, que está ahí, que no sé cómo se llama, medio gordo, que dice, en la guerra, en el amor y en las elecciones todo se vale. Sin quererlo definió el estatus de nuestra corrupción. Sin proponérselo, hizo un estudio extraordinariamente exhaustivo, completo, real, verdadero y significativo del desmadre que hay en México y de nuestro piadosísimo, voy a echar un café, de nuestro, ¿cómo se dice?, miserable estado de evolución. En la guerra, en el amor y en las elecciones, dijo este joven Quesada, creo que se llama, todo se vale. No, mi querido amigo, ni en la guerra, ni en el amor, mucho menos, y tampoco en las elecciones, se justifica ser pinche, corriente y corrupto. Así es. Y estamos a 40 días ya de la jornada electoral, ¿no? Mi querida Ana Lilia, lo impensable es que esa filosofía, que obviamente aceptaron todos los ahí presentes, esa filosofía es la definición del México actual. Se vale todo. Y eso es el camino más directo a la bestialidad, que es la que tenemos. Y ese es el camino más directo a la corrupción esencial de la comunicación, que no solo no ayuda, sino que incentiva el estado lamentable en el cual se encuentran nuestras instituciones, al diablo evidentemente, con esta clase de instituciones, y las de la comunicación, in first, que creo que quiere decir en primer lugar. ¿Qué sucede? ¿Por qué vamos a pensar que todo lo corrupto tiene su asiento en México? ¿Por qué vamos a aceptar que cualquier chuequez que yo haga tiene carta de naturalización en nuestro país? No se vale todo en la guerra. La nobleza de los grandes generales, la nobleza del que perdona, la inteligencia del que disuade, aunque viene en México, ya nos lo dijo alguien alguna vez, el militar no sabe disuadir, es tanto como decir, no puede pensar, que yo no acepto, desde luego, porque la historia está llena de hechos extraordinarios de militares mexicanos, honra y pres del género militar en el mundo, o de la milicia mundial. Actos heroicos excepcionales. En la guerra no se vale todo. En la guerra de la defensa de un territorio, del honor, en la guerra de la, en la defensa de nuestro territorio, de nuestra patria y de nuestra verdad, no se vale todo. En las guerras de mercachifles, de verduleras, de países verduleros que quieren vender, entonces sí, la criminalidad, la aberración y las perradas, en el hipotético caso de que un perro sea malo, tienen lugar. Pero nosotros hemos llegado a la bestialidad sin conocer la nobleza de una verdadera guerra, para que nos vayamos entendiendo. En el amor, por ejemplo, es inútil decir que en el amor se vale todo. Es una falsedad. Pero paso por alto por ahí lo del amor, porque ya son apreciaciones más bien que tienen que ver a la etiología de nuestra manera de ser. Cada uno es como es y tiene un equipaje de nobleza y de grandeza que puede aplicar tanto en el amor como en sus preferencias o no preferencias. Bueno, y si todo se vale, parte del engaño, y el amor pues no debería ser un engaño. Por eso, pero ya entra en el término de lo... Pero para completar su dicho, y en las elecciones todo se vale, en las elecciones no se vale todo, justamente. Por eso está el Instituto Federal Electoral. Pero si el Instituto Federal Electoral, señor Valdés, dicho con todo la... Aprecio no, pero respeto sí, porque no tengo por qué faltarle respeto a nadie, pero a él no, a su instituto no sé, no me merece mucho respeto, pero... Yo veo ahí que sale Woldenberg, que sale el otro chaparrito así a hablar de las excelencias de la vida democrática de México. ¿Qué coño si nos han heredado una vida democrática corrupta? ¿Vida democrática corrupta? ¿Así dije? Sí. Ah, pues dije bien. Todavía ayer me llegó, cuando están ahí en un mitin en el Estado de México, que puede ser, ya pasó... ¿Hace cuánto es el siglo antepasado? ¿Es histórico? No, es de hace unos meses, cuando llevaban acarreada gente a votar que no había salido de la nebulosa, de la nebulosa nube de la ignorancia total. ¿A dónde vienes? No sé. ¿A votar por quién? ¿Sabe? ¿Quién te trajo? ¿Su señor? ¿A qué vienes? No sé. Pero es un mitin de apoyo. ¿Un qué? Mitin. No, pues no sé. ¿Eso es democracia? ¿Esos son los demócratas de México que nos van a hacer un futuro luminoso y lleno de propiedad democrática? No. Y el señor Valdés no dice nada. Y ahora, señor Valdés, el hecho de que todos los días desde las 5, lo vuelvo a repetir, desde las 5:30 de la mañana hasta la 1 de la mañana, nosotros tenemos al puntero, por obra y gracia de la televisión, la televicracia, el poder de la televisión, poder que se va a revertir, porque o la televicracia triunfa e impone una dictadura televisiva, o nos carga, y el concepto gobierno, y el concepto ejército, y el concepto sindicalismo, y el concepto asamblea nacional, y todo se va por un tubo, porque la televisión es la que impone. Y el señor Valdés no dice nada. ¿Por qué no se examina la posibilidad que alguien diga, se terminan las encuestas por televisión por salud mental? Sí, también aquí tenemos un comentario, dicen que me imponga y le diga esto. ¿Qué? Quieren que usted conteste dos preguntas, señor Saldaña, dicen que les urge que los escuche. Una pregunta es, ¿por qué Felipe Calderón, por qué considera usted que Felipe Calderón no apoya a Josefina en los medios? Y la otra, ¿qué opina usted del sujeto armado que ayer detuvieron en el mitin en Ecatepec? Lo primero no lo sé, y lo segundo me da pavor. Contestado. también quieren pues que comentemos que no pueden tapar el sol con un dedo. El viernes, pues la marcha de los estudiantes de las universidades privadas fue imponente. El sábado en diferentes puntos del país las marchas anti Peña Nieto, y el domingo una manifestación impresionante en diferentes partes del país y sobre todo fuera del país, porque yo estaba escuchando a Aristegui y comentaban que se manifestaron en favor de López Obrador en muchas ciudades, etcétera, pero lo que no han querido decir es que esta fue una manifestación mundial en apoyo a López Obrador. Tenemos videos de muchas partes del mundo y pues la verdad son cantidad de actividades en muchos países, en no Toronto, en Corea del Sur, en Cuba, en El Salvador. Objetivamente dicho, que es muy, muy importante para que vean ustedes cómo los medios de comunicación han dejado de ser medios de comunicación, Milenio desde luego, para convertirse en un medio propagandístico. Pagandístico quiere decir pagado. Propaganda, ahí tiene que ver algo de pagar. Le voy a preguntar a Manuel Munguía, porque propagandístico así suena como pagado. Pero sí deberíamos darle... Espérame tantito. Entonces, en Milenio, en un lugar del mundo, no sé dónde, no hubo la conveniente organización y no fueron a la manifestación, y dos cuates están, yo amo a AMLO con su S o viva AMLO, no sé qué. Entonces le da toda una página, todo un artículo grandote con fotografía al hecho de que falló una manifestación, queriendo hacernos ver y queriendo hacer al lector conocer que había fracasado, cuando, como tú lo dices propiamente, en muchos lugares del mundo hubo manifestaciones de esta naturaleza muy exitosas. A mí me hablaba mi amiga de París para decirme, toda entusiasmada y con lágrimas en los ojos, se le notaba en su llamado telefónico o de Skype, no sé qué madre, la emoción que sentía, y luego el hecho de que se habían sacado una foto unos estudiantes con apoyo a un candidato, y los de otro candidato hicieron un Photoshop para ponerla a favor de su candidato. Esas son perradas, ruindades, que siguen muy bien lo que dice el joven de Juan Ruiz Gili: en las elecciones se vale todo. Y es una pena que las elecciones en México sirvan para incentivar o que aflore el sentido sucio, asqueroso y ruin de un mexicano. Así es, por eso yo creo que también debemos en nuestro espacio, ¿verdad?, darle un margen a comentar estas cosas que nunca van a decir en la televisión, nunca van a decir que nunca hubo un grupo de gentes en Cape Town, Sudáfrica, en Washington D.C., en Austin, Texas, en El Paso, en McAllen, en Corpus Christi, en Arizona, en Wisconsin, en Alaska, en Georgia, en Chicago, en Nashville, en Auckland, en Noruega, en Ámsterdam, en Tokio, en tantos, en Roma, en Corea del Sur, en Cuba, en Río de Janeiro, en Canadá, en Bélgica, en Brasil. Bueno, la verdad nos llevábamos un programa leyendo todos los lugares, tanto de México como del mundo, donde se llevó a cabo esta manifestación mundial de apoyo a López Obrador. Aparte de lo que ocurrió en el Zócalo y en otras ciudades, la verdad, a mí me llamó gente que hace mucho que no se comunicaba. Oye, nos venimos de Estados Unidos, vente acá en la plaza principal, fíjate que vamos a estar ahí apoyando y demás. Y pues la verdad es una cosa impresionante. El día de hoy está ahorita pues López Obrador en un evento muy importante, la vigésima sesión extraordinaria de la Asamblea General del Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en el ANUYES. ANUYES. Sí, y a las 5 de la tarde López Obrador va a estar en el Foro Nacional con Jóvenes Universitarios de escuelas públicas en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Pero fíjese, señor Saldaña, los representantes de diferentes estados, por lo menos 19 estados, ya llegaron ayer y en el Club de Periodistas se reunieron para compartir agendas y todo. O sea, esta reunión que primero era para los muchachos del Politécnico, de la Autónoma Metropolitana y de la UNAM, se convierte en, a través de las redes universitarias, nuevamente por internet, en un foro nacional con jóvenes universitarios, y se están trasladando de diferentes partes del país. Bueno, mira, lo concreto, qué bueno que así sea. Y qué bueno que lo digamos, aunque sea en nuestros medios posiblemente exiguos, no comerciales. Yo, si hoy en la tarde o el miércoles me toca o me acepta Lilia Arellano en Radio 620, lo diré. Me habían prometido que íbamos a estar en la televisión comercial. Parece ser que hubo marcha atrás, lo cual lo comprendo perfectamente. Entonces entiendo, pues, que no seamos aceptados. De todas maneras, gracias. Y lo que sí debo decirte es que reiteramos el llamado. Señor licenciado Valdés, ¿verdad? IFE, fuera muy conveniente por la salud futura de México que se suspendiera un poco. Suspender no me gusta el término, pero que las encuestas, para que rindieran efectivamente su cometido y no convertirlas en algo propagandístico audible, fueran solo leídas. Es decir, yo cómo voy a pregonar la falta de libertad de expresión, hipotéticamente hablando. Pero en la televisión cobra otro sentido. En todo caso, que fuesen en un solo periódico, o en dos publicaciones, o en todas las publicaciones que se quisiera, leídas. Porque el locutor no dice, según las encuestas realizadas ayer en Banderilla, Veracruz, arrojó que 250 banderienses están a favor de Josefina Vázquez Mota. Él va a decir, si el locutor es panista y tenemos que ir al lugar llamado Banderilla, la señora Josefina Vázquez Mota arrasa fundamentalmente siendo la puntera en este lugar. Eso ya no es comunicar una encuesta, ya es hacer propaganda, y así le hacen. Así es. Y mañana va a haber un evento muy, muy interesante, a ver qué piensa. Mire, es la primera cumbre ciudadana para construir un México pacífico y justo. ¿Cómo ve? A las 9 de la mañana. ¿México pacífico y pulcro? Y justo. Ah, justo. Está bien. ¿Dónde hay que ir? No, pues a las 9 de la mañana en vivo lo vamos a tener en Radio La Nueva República. Ahí te veo, ¿eh? Oiga, y a las 4 de la tarde va a estar López Obrador en Reynosa, Tamaulipas. Los saludas, mucho gusto saludarte, mi querida Ana Lilia, que estés muy bien. Ya nos pasamos, hombre. Chao, sí. Buenos Aires. Sí, damos gracias y les invitamos a ver ahorita en vivo a López Obrador en aquí mismo en Radio La Nueva República. Está la televisión en el Consejo de la Núñez. Nos leemos mañana, señor Saldaña. Hasta mañana. El Alternativo es una producción con los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Es una cosa.